noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yancay de Huerta Grande y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando música interpretada por el bajista, contrabajista, violinista, chelista y productor Steve Rodby. Este músico, nacido en Illinois en el año 1954, es reconocido como uno de los grandes bajistas del jazz contemporáneo y conocido mundialmente por su participación en el grupo de Pat Metheny. También ha colaborado con músicos como Fred Simons y Paul McCandless. Lo que hemos escuchado en primer término era el tema Downstream junto al guitarrista Ross Trout. Luego escuchamos un dúo de contrabajos donde Steve Rodby toca junto a John Goldsby el tema Dancing in the Street. Y ahora vamos a escuchar a Steve Rodby junto a sus compañeros del Pat Metheny Group, Juan Bu en trompeta y canto, Lyle Mays en piano y teclados, Antonio Sánchez en la batería, Pat Metheny en la guitarra, Gregor Maret en armónica, Richard Bona en percusión y voz, Dave Samuels en percusión y Steve Rodby en contrabajo, bajo eléctrico, cello y violín. Vamos a escuchar un fragmento de este álbum que ganara el premio Grammy al mejor álbum de jazz contemporáneo. Thank you.

Thank you.